¿Qué tal, amigos y hermanos en Jesucristo? Esperamos que estén en este momento, en este buen día, disfrutando de las bendiciones del Todopoderoso, del Gran Yo Soy, el Altísimo, el Rey de Reyes. Bien, en esta mañana estamos hablando de entender los 24 principios básicos para interpretar la Biblia. 24 principios básicos para interpretar la Biblia. Amigo, hermano que me escuchas, ¿entiende usted lo que lee cuando lee la Biblia? Este es nuestro tema de hoy, hermanos. Dios les bendiga a todos, la gloria sea para Dios. Ya iniciamos con este tema. Recuerden que está dividido en varias partes. Esperamos que sea de bendición y de ayuda y de edificación para tu vida diaria. Cuando Felipe se encontró con el funcionario etíope en el desierto y se le acercó, le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Esto es en Hechos 8:30. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Le respondió el etíope. Entonces Felipe procedió a ayudarle a interpretar las escrituras. Desde ese entonces muchos han estado buscando a alguien que les explique la Biblia. La Biblia hay que entenderla, hermanos. Hay que entenderlas. Y por eso este día vamos a hablar de los 24 principios claros y precisos de interpretación. Cualquiera que pueda explicar a su propia lectura de la Biblia. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Santo, santo, santo, santo es el nombre de Jesús. Una de las grandes necesidades en esta hora volcánica, hermanos, es la de tener a mano un enfoque directo y sin embagues de la interpretación de la Biblia. Necesitamos alimento sólido, no meras migajas de otra mesa. Tenemos que aprender el arte de masticar en vez de chupar la leche espiritual. Tenemos que pensar con cierta honestidad moral, individual, en vez de continuar con el proceso común del lavado religioso de cerebros. Cierto líder cristiano lo ha expresado con claridad, hermanos. El cristianismo solía ser la diana que nos llamaba a días de vida santa, pensamientos elevados y sólidos, estudio bíblico. En cambio ahora solo es una invitación tímida y llena de disculpas a un diálogo superficial, hermanos. Gloria a Dios. La Santa Biblia es una necesidad vital para el cristiano y no simplemente una ostentación especulativa. De ahí que se vuelca en un libro todo lo que se tiene y todo lo que se puede dar, concentrándose en los resultados y no solo en la actividad del conocimiento de la palabra de Dios. Santo es el nombre de Jesús, gloria al Señor. El cristianismo, hermanos, es de un modo singular la religión de un solo libro. Quitemos la Biblia y habrán destruido el medio que Dios ha escogido para presentar era tras era su revelación al ser humano. Luego, entonces, es requisito indispensable para el crecimiento en la vida cristiana el conocimiento de la Biblia. La interpretación bíblica es algo más que un pasatiempo intelectual que divierte a los teólogos. La Biblia abre nuestras vidas a la presencia de Jesucristo. Es la vida cristiana llevada en la plenitud. Hemos de gozar de esa vida al aprender las reglas del procedimiento. Reglas del procedimiento, hermanos, amigos que me escuchan, escuche bien, reglas del procedimiento. Son reglas básicas y comunicárselas a otros. Las aprendemos y las comunicamos a otros. Gloria al Señor. La Biblia, hermanos, está al alcance de todos. Este maravilloso y precioso libro será escrito para beneficio de aquellos que se complacen verdaderamente en estudiar la Biblia y que se preguntan si lo están haciendo correctamente. Sin duda que habrás oído decir alguna vez, cada cual tiene su propia interpretación de la Biblia. O quizá, las dos cosas que la gente jamás se pone de acuerdo: la religión y la política. Esas son las dos cosas en que la gente jamás se ponen de acuerdo, en lo que es la religión y la política. De ser verdad tales afirmaciones, el cristianismo no tendría sentido, hermanos, y la Biblia tampoco. No tendría mensaje alguno que darnos. Si una persona puede hacer que la Biblia diga lo que a él se le ocurra, La Biblia no le podrá servir de guía, solo será un arma en sus manos que sirve para prestarle apoyo a sus propias ideas. La Biblia no fue escrita con tal propósito. La Biblia no fue escrita, hermanos, con ese propósito mundano, hermanos. El grueso de los libros sobre el tema de la interpretación bíblica son bastante largos y complicados. Han sido escritos para quienes están familiarizados con el hebreo, el aramaico y el griego. O sea, aquellos idiomas en los cuales fueron escritos originalmente los manuscritos de la Biblia. Por tanto, enfocan el tema de un modo exhaustivo y erudito. Allí veríamos, por ejemplo, explicaciones detalladas de las alegorías, similares, metáforas y otros recursos retóricos. Gloria a Dios, santo es el nombre de Jesús, bendito sea su nombre. Profundicemos, hermanos, también en las distintas tendencias teológicas, como son el impacto de la neortodoxia sobre la iglesia contemporánea a los efectos del liberalismo cuando niega lo sobrenatural. Este libro pretende presentar las leyes bíblicas de interpretación más básicas en términos sencillos. Provee, pues, una herramienta funcional para todo cristiano que desee comprender y aplicar las escrituras por sí solo. Toda persona vive su vida y da por sentado ciertas preposiciones fundamentales. Estas pueden variar de una situación a otra. Gloria a Dios, hermanos. Si emprendiéramos un viaje, hermanos, al Japón, por ejemplo, en alguna línea aérea conocida, alguna aerolínea, tendrías que suponer al menos cuatro cosas. Primero, que el piloto sabe pilotear el avión, lógicamente, supondríamos, ¿no? Segundo, que el avión llegará a su destino sin contratiempos, lo supondríamos, ¿verdad? Tercero, que las autoridades migratorias de Japón reconocerán la validez de su pasaporte y visa. Cuarto, que podrás cumplir las metas establecidas al proponerte el viaje, ¿verdad? Gloria a Dios. De igual modo, en nuestro estudio de las leyes o reglas de interpretación de la Biblia, debemos dar por sentado también cuatro cosas, hermanos. Debemos dar por sentados cuatro cosas. Primero, que la Biblia tiene autoridad para decir lo que dice. Segundo, que la Biblia contiene sus propias leyes de interpretación, las que, al ser entendidas y aplicadas correctamente, darán como resultado el significado correcto de cualquier pasaje. Tercero, que la meta primordial de la interpretación bíblica es descubrir lo que quiso decir el autor del libro en cuestión. Cuarto, que el idioma puede ser vehículo para transmitir verdades espirituales. Estas presuposiciones aparecerán con frecuencia de una u otra manera en los principios enumerados en este libro. Gloria a Dios. Algunas son principios a la vez que presuposiciones, por lo cual aparecerán como reglas. Reglas que veremos más adelante. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Bien, hermanos, entonces debemos dar por sentado los puntos que hemos mencionado. Producirá una diferencia marcada en la manera de enfocar un estudio bíblico. Todo cristiano consciente y aplicado, hermanos, tiene como meta estudiar, interpretar y poder aplicar correctamente las escrituras. Antes de observar de qué modo estas cuatro suposiciones afectan el estudio de la Biblia y los principios que de ellas derivan, vale la pena subrayar que hay cuatro pasos básicos en el estudio correcto de la Biblia. Gloria a Dios, santo es el nombre de Jesús, te alabamos, Señor, te bendecimos, Rey. Observación. ¿Qué responde a la pregunta? ¿Qué vemos aquí? El estudiante indaga el texto como un detective. No hay detalle que no tenga su importancia. Se investiga hasta la minucia más recóndita. Luego se enumeran cuidadosamente todos los descubrimientos a fin de permitir una ulterior meditación y comparación. Hablamos de observación, ahorita vamos a interpretación. interpretación, santo es el nombre de Jesús, que responde a la pregunta, ¿qué significa? En este caso, el intérprete bombardea el texto con preguntas como, ¿qué significado tenían estos detalles para la gente a la cual fue destinado este pasaje? ¿Por qué dijo esto el autor? ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es la idea principal que trata de comunicar el escritor? Hablamos de observación, hablamos de interpretación, ahorita hablamos de correlación. La correlación, que corresponde a la pregunta, ¿cómo se relaciona esto con todas las otras cosas que dice la Biblia? El estudiante de la Biblia debe ir más allá de un simple examen cuidadoso del pasaje en sí. Debe coordinar su estudio con todo lo demás que la Biblia diga sobre el mismo tema. Una interpretación precisa y correcta de cualquier tema bíblico tendrá en cuenta todo lo que la Biblia diga al respecto. Bueno, hablamos de observación, de interpretación, correlación. Seguimos con aplicación, que es la cuarta. Aplicación, que responde a la pregunta, ¿qué significa esto para mí? Esta es la meta hacia el cual apuntan los tres pasos anteriores: observación, interpretación y correlación. ¿Ya? Entonces aquí, esta es la meta, hermanos, a la cual se apuntan a los tres temas, conjuntando este con el cuarto. Como dijo la cierta vez un perito en estos asuntos, la observación y la interpretación sin su correspondiente aplicación es un embarazo mal logrado, mal logrado. La Biblia es Dios hablándonos. Su palabra requiere una respuesta, hermanos. La Biblia es Dios que nos habla, hermanos. Y la palabra de Dios requiere una respuesta. Esa respuesta puede ser otra que una obediencia plena a la voluntad revelada de Dios. Santo es el nombre de Jesús, te damos gloria, Señor. Estos cuatro pasos del estudio bíblico deben darse orientados por las reglas básicas de la interpretación. Dijo el salmista, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:10. Sus palabras expresan el deseo profundo del cristiano consagrado, cuya meta es la de saturarse de tal modo con la palabra de Dios, que empieza a pensar y a actuar de un modo semejante a Dios. Gloria a Dios. Para lograrlo, el cristiano, el hermano, o el que está estudiando la Biblia, o quien está interesado en estudiar, leer la Biblia, debe familiarizarse de tal modo con estas reglas básicas, que se conviertan en parte integral de sus investigaciones escriturales. Gloria al Señor, bendito sea el Rey. Las reglas de interpretación que hemos de considerar se dividen en cuatro categorías: generales, gramaticales, históricas y teológicas. Voy a repetir, hermanos, para que entiendan que las reglas de la interpretación, hermanos, debemos de considerar que se dividen en estas cuatro categorías. Y lo repito despaciosamente, que son generales, gramaticales, históricas y teológicas. Espero que me entiendan, hermanos, y si no, pídale la dirección al Espíritu Santo. Los principios generales de interpretación son aquellos que encaran el tema global de la interpretación. Son de aplicación universal en vez de estar limitados por ciertas consideraciones especiales, como ocurre con los enumerados bajos. Amén, gloria a Dios. Los principios gramaticales de interpretación son los que tratan del lenguaje usado en el propio texto bíblico. Establecen las normas fundamentales para el entendimiento de las palabras y oraciones en el pasaje que se estudia. Los principios históricos de la interpretación. Este es el cuarto, ¿no? Los principios históricos de la interpretación se ocupa del trastorno o contexto histórico en el cual se escribieron los libros de la Biblia, las diversas situaciones políticas, económicas y culturales tienen su importancia al considerar los aspectos históricos de nuestro estudio de la Palabra de Dios. Quinto, los principios teológicos de interpretación. Los principios teológicos de interpretación establecen pautas para la formulación de la doctrina cristiana. Son amplias por necesidad, pues la doctrina tiene que tener en consideración todo lo que la Biblia dice sobre cada tema en particular. Aunque algo complicado, no por ello tienen menos importancia, pues contribuyen de manera decisiva a formar ese conjunto de creencias que llamamos nuestras convicciones. Nuestras convicciones. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Así que hermanos, hemos de considerar estas cuatro categorías anteriormente mencionadas. Recuerden, hermanos, generales, gramaticales, históricas y teológicas, ¿no? Generales, gramaticales, históricas y teológicas. Gloria al Señor. Hermanos, si usted pronto hay partes que no entiende, solamente lo único que tiene que hacer es a este estudio darle un poquito atrás con el clic del ratón o con su herramienta o su CD, su reproductor, un poquito atrás y lo repite, hermanos, hasta que usted pueda entender bien lo que estamos enseñando, lo que estamos explicando. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Santo es el nombre de Jesús. Te alabamos, Rey. Bien, amigos, a continuación vamos con principios generales de la interpretación. Principios generales de la interpretación. Esto se compone de varias reglas. Ya hay varias reglas y entre ellas empezamos con la número uno. Regla número uno, titulada: partimos del supuesto de que la Biblia tiene autoridad. Partimos del supuesto de que la Biblia tiene autoridad. En asuntos de religión, el cristiano se suscribe, consciente o inconscientemente, a una de las siguientes manifestaciones como autoridad de última apelación: a la tradición, a la razón o a las escrituras. La posición oficial e histórica de la Iglesia Católica Romana ha sido que la tradición es la autoridad última y final. La doctrina de la Virgen María nos da un ejemplo. Lo que la Biblia dice respecto a María se interpreta de acuerdo a la tradición. Recuerden, amigos, lo que la Biblia dice respecto a María, esto se interpreta de acuerdo a la tradición que al respecto dicha iglesia ha sostenido a través de los siglos. El racionalismo ha ocupado el centro del escenario en un gran sector del protestantismo, liberalismo y modernismo. Son dos de los apelativos que han sido aplicados para describir estas corrientes del pensamiento religioso. Para ellos, el tribunal último de apelación es la mente humana. El tribunal último de la apelación es la mente humana y las construcciones lógicas que ella construye. Se rechaza lo que la mente no puede aceptar como razonable. De igual modo, la razón es la que tiene que decidir lo que es o no es fundamental para la fe en Dios. Por ejemplo, una persona que se suscribe a tal enfoque puede llegar a la conclusión de que creer en el nacimiento virginal de Cristo no es ni racional ni esencial, y descarta en consecuencia la enseñanza bíblica al respecto. El cristiano evangélico, término que deriva de su creencia en la veracidad absoluta de los evangelios y demás libros de la Biblia, ve en la Biblia la autoridad suprema, fuera de la cual no hay apelación posible. Acepta la creencia en el nacimiento virginal, sin pecado original de nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia lo enseña. Considera que lo que la Iglesia ha creído en el pasado respecto a la Virgen María debe ser evacuado a la luz de la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras y no a la inversa. Con lo dicho, hermanos, gloria a Dios y amigos que nos escuchan, con lo dicho no queremos dar a entender que no hay cierta validez en cada una de las tres manifestaciones de autoridad. Lo que se adhiere a una u otra de las corrientes mencionadas estaría muy de acuerdo en la importancia de una con respecto a las otras. Pero lo que nos interesa es lo siguiente, hermanos. Si surge un conflicto entre las conclusiones de una y otro, ¿qué punto de vista habrá de imperar? Si la tradición, la razón y las escrituras difieren en cuanto a los asuntos como los mencionados anteriormente, ¿cuál de las tres tendría la última palabra? La primera regla de la interpretación nos dice, en efecto, que la Biblia es el tribunal supremo de apelación para estos casos. El problema de la autoridad de la Biblia se vincula a menudo con el asunto de la inspiración de las Escrituras. Uno no puede someterse a la autoridad de la Biblia si esta no es la palabra inspirada de Dios. Justamente este punto salió a reducir en cierta ocasión durante el ministerio de Jesucristo sobre la tierra. Nos dice el relator que Cristo enseñaba como quien tiene autoridad. Mateo 7:29. Cristo enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Pero en qué se basaba esa autoridad? ¿Cómo podemos saber si en verdad es el Cristo, el enviado de Dios, que dice ser? En respuesta a acuciantes preguntas, Jesús dijo: el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Esto está en Juan 7:17, hermanos. Ya, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la voluntad es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Juan 7:17. En otras palabras, Jesús les quiso decir que si hacen lo que yo quiero que hagan, entonces sabrán si lo que yo digo es verdad. Si hacen, sabrán. El hacer viene antes que el saber. El compromiso procede al conocimiento. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Esta cuestión de la autoridad tiene que ver con la voluntad, con la obediencia y con la acción. En cambio, la inspiración de las Escrituras tiene que ver con el intelecto, el entendimiento y el conocimiento. Las preguntas al respecto a la inspiración deben plantearse con posterioridad a la aceptación de la autoridad. Solamente así sabrás que Jesús es el Cristo. Luego de hacer lo que Él te pide, así también solo sabrás que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, luego de someterte a su autoridad y obedecerla. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. El requisito de que el compromiso procede al conocimiento no es exclusividad de la fe cristiana. Es también experiencia común y cotidiana para todos nosotros. En el capítulo introductorio que ya conversamos, hermanos, anteriormente respecto al uso de los supuestos, hermanos, entendamos los supuestos. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Santo es el nombre de Jesús, bendito sea su nombre. Hermanos, usamos la ilustración de un viaje al Japón, ¿verdad? Lo recordamos lo que hicimos anteriormente. Una ilustración, un ejemplo del viaje a Japón en un avión, ¿verdad? Gloria a Dios, bendito sea su nombre, lógicamente. Al dar por sentado los supuestos allí mencionados en realidad, nos comprometimos antes de saber lo que de verdad ocurriría. No estábamos seguros de que las autoridades japonesas nos permitirían entrar al país. Dimos por sentado que lo harían y nos comprometimos con ese supuesto antes de saberlo con certeza. Para ampliar la ilustración, digamos que antes de partir fuéramos al piloto y le preguntáramos respecto a la confiabilidad de la enorme aeronave. ¿Realmente me llevará a Tokio? Preguntamos, claro que sí, nos contesta el piloto. Nos asegura el capitán. También, pero indagamos un poco más. Y seguimos preguntándonos, pero ¿qué del avión de ustedes que se cayó en el Océano Pacífico? ¿Me puede usted garantizar que este avión llegará sano y salvo a Japón? El piloto dice, bueno, no, perdón, no, no. El avión, sí, el capitán dice, no, no lo puedo garantizar. Pero aborde el avión y cuando lleguemos, si es que llegamos, entonces lo sabrá con certeza. Este es el compromiso que procede al conocimiento. Estamos dispuestos a comprometernos y arriesgarnos porque de aquí al Japón es largo, trecho para nadar. Gloria a Dios, tremendo, hermanos. El estudio bíblico, pues tenemos que comenzar con la cuestión de la autoridad, ¿ya? Esta pregunta y la de la inspiración que le sigue naturalmente encuentra su respuesta cuando nos sometemos a la palabra de Dios. Podremos estudiar la inspiración como tema aparte, pero solo sabremos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios cuando nos coloquemos bajo su autoridad, dispuestos a obedecerla. Al querer someternos a lo que las Escrituras nos dicen, debemos entender que la Biblia, la autoridad se expresa de diversas maneras. Primero, uno de los personajes actúa con autoridad y el pasaje luego nos explicará si ese acto es o no es aprobado. Por ejemplo, en el jardín del Edén, la serpiente dijo a la mujer con autoridad, no moriréis. Génesis 3:4. Sabemos que lo que dijo la serpiente no era verdad, pues de hecho murieron Adán y Eva. El rey David quiso edificar un templo para honrar a Dios, y el profeta Natán le dijo, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. 2 Samuel 7:3. Anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. 2 Samuel 7:3. Natán le dijo con voz de autoridad que lo podía hacer. Pero si leemos luego que su consejo no fue autorizado, pues Dios realmente no quería que David edificase el templo. Amén, hermanos. Gloria a Dios por lo que nos escuchan y dicen amén. Luego del concilio de Jerusalén, Hechos 15, el apóstol Pedro, Hechos 15 hermanos, el apóstol Pedro visitó a la iglesia de Antioquía, en Siria, y comió en la mesa junto con los gentiles, los no judíos. Pablo luego dijo de Pedro, antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, los judíos cristianos. Hermanos, los judíos cristianos. Pero tenía miedo de la circuncisión, los judíos cristianos. Gálatas 2:12. Sabemos que su acción de separarse de los cristianos gentiles estaba equivocada. Pues Pablo lo reprendió por ello y luego explicó en qué consistía su error. Se lo explicó, hermanos, en qué consistía su error. Segundo, puede darse el caso de que un personaje bíblico actúe con autoridad y que el pasaje no indique si se aprueba o no. En tal caso, la acción debe juzgarse basándose en lo que enseña el respeto el resto de la Biblia. Perdón, lo que enseña el respeto el resto de la Biblia, hermano. Por ejemplo, Abraham y Sara se fueron a Egipto en cierta ocasión debido a la gran hambre que imperaba en Canaán. En Génesis 12, Abraham se fue a Egipto, hermanos, debido a que en Canaán había una gran hambre, hermanos. Génesis 12, versículos 10 al 20. Temiendo que el faraón lo matase para hacer cuya, temiendo que el faraón lo matase para hacer suya a la hermosa Sara, Abraham le dijo a su mujer, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya. Y viva mi alma por causa de ti. Génesis 12:13. Nos preguntamos, hermanos, ¿fue cobarde esta acción de Abraham? El pasaje no lo dice. Quedamos sujetos a nuestras propias conclusiones, sacadas de lo que dicen al respecto el resto de las escrituras. Tendrás que decidir por tu propia cuenta si Abraham erró en sus acciones o no. Y de esto justamente trata la interpretación de la Biblia. Este libro no quiere darte esa interpretación, sino simplemente ayudarte a escoger por ti mismo cuál es la base correcta de la cual deriva tus conclusiones. Gloria a Dios, alabado sea su nombre. Adoramos, exaltamos su nombre, santo es el nombre de Jesús. Luego de que Lot perdiera a su mujer, cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, él y sus dos hijas se fueron a vivir a una cueva en las montañas, sobre Zoar, temerosas de que jamás se casarían y morirían así sin hijos. Las dos hijas decidieron resolver por sí mismas el asunto. En noches sucesivas emborracharon a su padre y provocaron una relación sexual con él, una por noche. Quedaron embarazadas de él y dieron a luz a sus hijos, Moab y Ben-Ami, engendrados por su propio padre. Esto lo vemos en Génesis 19, hermanos. Génesis 19, 30-38, incesto. Sin embargo, Pedro dice de Lot que era un hombre justo, y si Dios condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y el libro del justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, Segunda de Pedro 2, versículos 6 y 7. Pedro dice ahora sobre el justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Nos preguntamos entonces nosotros, ¿fue entonces un acto correcto aquel que tuvo lugar en la cueva de Zoar? Nos preguntamos, ¿verdad? El pasaje no lo dice tampoco. Pero las escrituras sí tienen mucho que decir en otros pasajes respecto al tipo de comportamiento que se manifestó en aquella cueva. Y podemos evaluar la acción basados en esas enseñanzas. Tercero, Dios o uno de sus representantes es quien declara el pensamiento y la voluntad de Dios. Estas declaraciones se presentan a menudo bajo el formato de mandamientos. Por ejemplo, Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Gloria a Dios, dijo el Señor Jesucristo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan capítulo 13, versículos 34-35. Juan 13, 34-35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a vosotros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Juan 13, versículos 34-35. Sin embargo, algunos mandatos solo son aplicables a circunstancias inmediatas y no de aplicación universal. Dios no le dijo a Noé: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Génesis 6:14. Jesús le dijo en cierta ocasión a dos de sus discípulos: y a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Mateo 21:2. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Gloria a Dios. El hecho de que Dios le dijera a Noé que construyera un arca no significa que es su voluntad que salgamos corriendo a construir un arca. Ni tampoco vamos a ir de aquí para allá desatando asnas con sus pollinos para traerlos. El contexto y la naturaleza del mandato nos indica si es o no de explicación universal. Toda la escritura está investida de autoridad, pero hay porciones que nada tienen que ver con nosotros. Debemos cuidarnos, por supuesto, de no usar racionamientos arbitrarios para evadir el tener que obedecer lo que sabemos que es la voluntad de Dios para nosotros, o sea, para ti y para mí. El hombre secular, no religioso, se aleja cada vez más de los absolutos bíblicos. Esto crea a su vez cierta presión para que la iglesia cristiana revise nuevamente su enfoque de los mandatos bíblicos respecto a cosas como el divorcio y una gran diversidad de cuestiones morales. Con demasiada frecuencia este enfoque. Es de importancia que la iglesia tradicional revise todos estos temas. Difiere muy poco de la crasa inmoralidad que produjo la destrucción de Sodoma y Gomorra. Tales tendencias provienen de no querer someter la voluntad y la vida a la autoridad de la Biblia. Para el cristiano auténtico, la Biblia es y será siempre su máxima fuente de autoridad. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Ahora vamos con la regla número 2. La regla número 2 se titula: la Biblia se interpreta a sí misma. Son las escrituras quienes mejor interpretan a las escrituras. La Biblia se interpreta a sí misma. Son las escrituras quienes mejor interpretan a las escrituras. Regla número 2. La Biblia nos relata que uno de los primeros intérpretes de la palabra de Dios fue el diablo. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 5. Dios había dicho anteriormente: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Génesis 2, versículos 16 y 17. Satanás no negó estas palabras, más bien las tergiversió. Y les dio un sentido que no tenían. Esta clase de error, hermanos, se produce por omisión y por adición. ¿Qué es omisión? Omisión consiste en citar solo aquella parte del pasaje que nos conviene y omitir el resto. Omisión consiste en citar solo aquella parte del pasaje que nos conviene y omitir el resto, como hacen muchas iglesias, muchas religiones, muchos cristianitos, ya omiten las partes que les exhorta, que les disciplina, que no les gusta, ya, pero aceptan la parte que les habla de cariño, de amor, palabras gelatinosas, suaves, de prosperidad. La Biblia nos habla de las clases, de las dos clases de muerte, la física y la espiritual. La muerte física es la separación del alma del cuerpo. La muerte espiritual es la separación del alma de Dios. Cuando Dios le dijo a Adán: ciertamente morirás, Génesis 2:17, se refería a la muerte tanto espiritual como física. Cuando la serpiente, en cambio, le dijo a Eva: no moriréis, Génesis 3:4, intencionalmente omitió toda referencia a la muerte espiritual. Esa es omisión. Ahorita vamos con adición. Consiste en decir más de lo que la Biblia dice en realidad. Aquellos que utilizan la Biblia para exageraciones, para palabras, para mensajes que no son, ya, esto es adición. Aquellos que dan un significado exagerado a la Biblia. a lo que no quiere decir. En su conversación con Satanás, Eva cita lo que Dios le había dicho a su marido, pero agrega a lo dicho por Dios la frase: ni le tocaréis. Génesis 3:3. Uno puede tergiversar las escrituras para hacer que digan más de lo que en realidad dicen. Muchas veces la razón del agregado radica en el deseo de hacer que el mandato de Dios parezca irrazonable y por tanto indigno de ser obedecido. Cuando estudias la Biblia, deja que te hable por sí sola, ni quites ni añadas, que la Biblia sea su propio comentario. Compara escritura con escritura. Isaías nos dice, por ejemplo: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. En el idioma hebreo en que fue escrito originalmente este libro, la palabra que nuestra versión y otras traducen como Virgen puede en realidad ser traducida indistintamente como mujer joven o como virgen. Mateo, el evangelista, cita este mismo versículo en relación con el nacimiento virginal de Jesucristo. Mateo 1:23. En el griego, sin embargo, la palabra solo admite un significado, que es virgen. En otras palabras, Mateo nos interpreta lo dicho por Isaías y nosotros traducimos la expresión del profeta mediante el vocablo virgen. Esta segunda regla tendrá su mayor aplicación en las grandes verdades de la Biblia, más bien que en los versículos específicos. Una de esas verdades es la de la seguridad de la salvación. Podríamos citar versículos separados que presten su apoyo a ambas posiciones. Si se pierde o no la salvación, hermanos. Pablo dijo a los Gálatas: de la gracia habéis caído. Gálatas 5:4. Al leer esto, lógicamente podríamos pensar que es posible perder la salvación luego de obtenida. Pero por otra parte, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan capítulo 10, versículos 27 y 29. ¿En cuál, hermanos, en cuál de los dos versículos nos apoyamos? Un estudio a fondo del tema de la seguridad de la salvación, al comparar escritura con escritura, nos confirmará que el que cree puede tener la certeza de haber sido salvado una vez para siempre, a base de la obra terminada de Cristo en la cruz del Calvario. Otra aplicación de esta regla tiene que ver con el uso de las referencias que nuestras Biblias dan al margen o al pie de la página. Cuando estudiamos un capítulo o un párrafo de la Biblia, debemos buscar el sentido del mismo primordialmente en el contexto. Las referencias mencionadas tienen su utilidad, pero principalmente en lo que se refiere al pensamiento central del pasaje, en vez de solo una palabra o frase. Por ejemplo, al estudiar la crucifixión de Cristo en Mateo 27, versículo 27-50, Mateo 27, versículo 27-50, debemos buscar las referencias que tengan que ver con el versículo 35. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Un buen sistema de referencias incluirá en este caso el Salmo 22:18. Que es el versículo del Antiguo Testamento, que aquí se cita. Pero también harán mención de Marcos 15:24 o Lucas 23:33. Marcos 15:24, Lucas 23:33, Salmo 22:18, Juan 19:23-24, Juan 19:23-24. Estos pasajes, todos que relatan la crucifixión en forma paralela a los otros, hermanos. Otras referencias de orden secundario serían Josué 7:21, Primera de Reyes capítulo 11:29, Josué 7:21, Primera de Reyes 11:29 y Daniel 7:9, Daniel 7:9, que se refieren al tema de los vestidos, ¿no? Porque estábamos hablando sobre los vestidos y que echaron suerte sobre la crucifixión de Jesucristo, ¿no? Entonces aquí en Josué 7:21, Primera de Reyes 11:29 y Daniel 7:9 se refiere al tema de los vestidos. Pero en todos estos ejemplos permanece incólume el principio fundamental. Deja que las escrituras expliquen a las escrituras. La Biblia se interpretará a sí misma si se estudia correctamente. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Santo es el nombre de Jesús. Bien amigos, aquí terminamos nuestra primera parte. Ya está nuestra primera enseñanza. Recordando que nuestro tema se llama Entendiendo los 24 principios básicos para interpretar la Biblia. Y está, hemos parado aquí en la segunda parte. En el siguiente tema hablaremos de la primera regla, de la segunda regla. En el siguiente ya sigue la tercera regla, que la tercera regla se titula El Espíritu Santo y la fe salvifica. Son imprescindibles para que podamos comprender e interpretar correctamente las escrituras. Así que hermanos, esperamos que escuches el siguiente mensaje, que es la continuación de este tema. Gloria a Dios, con ustedes John Freddy Ortega. Santo es el nombre de Jesús.